vida. Hoy tengo que dormir bajo la cama. Arriba duerme el monstruo de tu hermana. En esta casa, ¿cuál es mi lugar? Nena, si yo vuelvo temprano, siempre es tarde. Tu genio a cualquier hora está que arde. En la vereda tengo que esperar. Decime, andate ya. Si todo está igual desde hace un año atrás. No te hagas rogar. Decime, andate ya. Si todo está igual desde hace un año atrás. Nena, ha desaparecido mi camisa. Tu hermano se comió hasta el tenedor. Nera, por la mañana vas siempre al mercado. Si vos querés te espero en algún lado. Yo quiero ser tu novio una vez más. No te hagas rogar. Decime, andate ya. Si todo es tu hermana. En esta casa, ¿cuál es mi lugar? Nena, si yo vuelvo temprano, siempre es tarde. Tu genio a cualquier hora está que arde. En la vereda tengo que esperar. No te hagas rogar. Decime, andate ya. Desde hace un